1. Adela come chocolate. Adela come chocolate. 2. Benito se puso mi chaleco. Benito se puso mi chaleco. 3. Chepita se tomó toda la leche de la botella. Chepita se tomó toda la leche de la botella.